fatal accidente, un valiente se le acortó su camino. En flamante camioneta viajaba, junto con su esposa amada esperaba que diera luz a una niña muy linda, que él ya no alcanzó a mirarla. Jesús Martínez Revilla se ha muerto, llegando a Ciudad Victoria, y su historia terminó en un mal momento. Les cuento su afanosa trayectoria. General de mil batallas sin falla, casi desde que era niño en camino, su pesado contrabando llevando por rumbos desconocidos. De Culiacán, Sinaloa, Nogales, siempre arriesgando su vida vivía, burlando a los federales. Revilla, sabe Dios cómo le haría.